tierra sinaloense. Y allá viene este corrido de la presa Sanalona. Y ahí sale un gallo giro, se cruzó pa'l otro lado a trabajar lo prohibido. La pobreza no es muy buena, siempre lo dijo y lo dice. Ahora trabaja pesado y no olvida sus raíces. Siempre contrata a los cuates, pues le gusta divertirse. Puros corridos pesados quieren que le canten siempre. El de los gallos más caros y la imagen de Malverde. También la vida mafiosa no puede faltar, pariente. Ahí le va un saludo muy especial, compa Santo, de parte de la gente de La Vainilla. ¿Cómo la ve? ¡Échele ganas! ¡Vámonos pa' California, compadre! Detrás del miedo hay dinero, lo dice el viejo refrán. Cada quien trae una estrella y eso es lo del ni hablar. ¿Qué más quieren que les diga si viene de Culiacán? Pa' trabajar lo prohibido se ocupa ser muy valiente, tener los nervios de acero y no temerle a la muerte. El que se mete a la mafia ya sabe a lo que se atiene. Espinoza les dice, no se les vaya a olvidar. Pa' los traidores mi escuadra, pa' un amigo mi amistad. Reciban un gran saludo la gente